Escuela Sabática Viva es un programa de apoyo para la Iglesia, cuyo objetivo es convertir cada clase en una unidad de acción que practique el compañerismo, que estudie la Biblia y que experimente la misión como estilo de vida. En la primera parte de compañerismo, dedica a tu clase 10 minutos a interesarte y conocer más a tus hermanos y hermanas, creando así una red donde todos estéis cuidados y atendidos. Toma tiempo también para la oración, por vuestro reavivamiento espiritual y por nuestras familias y por la Iglesia. Acompáñanos ahora en la segunda parte en el estudio de la Biblia y la lección de la Escuela Sabática. Bueno, nos volvemos a encontrar, ¿vale? Hola, ¿qué tal? Alegría de nuevo, ¿eh? Seguimos con un ambiente positivo. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido desde la última vez que nos hemos visto? Muy bien, ¿Bien? Sí, perfecto. Bueno, estamos con la Escuela Sabática de Esdras y Nehemías. Sí. Estamos disfrutando de un texto bonito, claro, con muchos niveles, muchas capas, muchos detalles que nos va a permitir entender no solamente mejor la Biblia, sino también algunas coincidencias, ¿de acuerdo? Con nuestra cultura, con nuestra religiosidad, ¿no? Sí. Esas enemías nos estamos dando cuenta que son textos en los que hay mucho de oficialidad, mucho de cartas, de decretos, también hay de ayunos, de encuentros, de reuniones con todo el pueblo y de cartas por delante y cartas por detrás. Esto merece una explicación. Eric, explícanos un poco cómo era ese entorno geopolítico de la época, ¿no? Vale, muy bien. Pues como comentábamos la semana pasada, este momento los israelitas están dentro del régimen del Imperio Persa, ¿no? Y el Imperio Persa tenía una organización, ¿vale?, que nos va a ayudar a entender mucho mejor todo lo que vamos a leer a partir de ahora. Como todos los imperios grandes, digamos, tenían un poder centralizado, que era el del emperador, en este caso eran reyes, ¿vale? Pero, evidentemente, si nosotros vemos el territorio del Imperio Persa, el Imperio Persa era súper grande. Entonces era imposible que desde la capital se pudiera gobernar todo. ¿Qué hacen? Dividen el imperio en provincias. Estas provincias se le llama sátrapías y ponen un gobernador en cada una de estas provincias, que es el sátrapa, ¿vale? Este sátrapa es el que responde directamente ante el rey. De ahí viene la expresión que tenemos hoy en día de ser un sátrapa, ¿no? Que es una persona que vive a todo lujo o que es muy, muy dictatorial y tal. Precisamente porque estábamos en un momento en el que el sátrapa era el gobernador. Y claro, muchas veces estas provincias estaban muy alejadas. Ellos tenían que dar información, pero había veces que daban la información que les interesaba y ellos eran los que gobernaban realmente. Aparte de estos sátrapas, evidentemente las provincias seguían siendo muy grandes y luego ya había otros tipos de gobernadores y generales que se ocupaban ya de las cosas más locales. Y por último, en el tema de la información, había unos agentes reales que iban pasando por las diferentes provincias y las diferentes localidades a forma de confirmar, ¿no?, que lo que los sátrapas y las informaciones que le llegaban al rey eran verídicas y que se denominaban los oídos, los ojos del rey. ¿Vale? Esto va a ser importante cuando veamos cómo se comunica, tanto cómo se comunica el rey con Nehemías, como con Esdras, como con diferentes personajes dentro de la historia. Vamos a poder entender la importancia que tenían estas comunicaciones por este ambiente geopolítico. Además, aparte de todo esto, Persia es una de las primeras civilizaciones que utiliza una red viaria bastante estable. Por lo tanto, las comunicaciones eran bastante fluidas, ¿vale? Era muy fácil que un mensaje llegara de un punto hasta otro. Muy fácil en el contexto. Es decir, claro, tardaban días, semanas, dependiendo del lugar, ¿vale? Es interesante esto porque la mentalidad persa, a diferencia de sobre todo la Siria, que eran medio salvajes, ¿no?, y un poquito menos los babilonios, la mentalidad persa es una mentalidad que intenta que cada pueblo tenga su identidad, pero sin perder el control. Exactamente. Entonces ahí necesitan, eso es una tensión, ¿no? Claro. Necesitan tener mucha información constantemente. Las vías, como bien decía Eric, es una de ellas, una buena comunicación. Ellos hacen una cosa que hasta entonces no era muy común, establecen una lengua común, que va a ser el arameo. Sí, sí. El arameo es muy gracioso, pero el arameo eran gente que eran pequeños ciudades-estado ahí en la zona norte de Israel, muy malos guerreros, pero muy buenos escribas, ¿de acuerdo? Ellos, cada uno que llegaba, ellos decían, mira, perdemos la batalla, tú no dominas, pero si quieres te llevo las cuentas y te llevo la historia. Entonces, poco a poco se fue extendiendo hasta que el arameo se convirtió en una lengua oficial. Y va a haber un arameo oficial en esta época, ¿eh? Que vamos a encontrar en esas sinemías. Que, de hecho, eso nos va a ser la explicación de por qué en algunos momentos al pueblo se le tenía que explicar la ley, porque la ley estaba en hebreo. Y el pueblo había aprendido en todos los años que estaba en el exilio a hablar el arameo. Muy bien, que aunque son lenguas muy cercanas, ¿eh? Sí. Para que se entienda, al menos en el entorno de España, sería español catalán o español valenciano, ¿vale? Están muy cerca, pero hay mucha gente que son españoles que no entienden el catalán, ¿vale? Esther, un poco, el libro nos habla de conceptos de liderazgo que son muy interesantes, tanto en Esdras como en Nehemías. Esta semana hablamos de Nehemías, pero hablamos de Esdras, pero obviamente, de hecho, hoy día está de moda algunos libros que son comentarios a Nehemías, sobre todo, que hablan de liderazgo, ¿no? A veces un poco exagerado, porque no llega tanto, pero hablamos un poco en esta línea, ¿no? Bueno, pues es eso, lo que tú dices, es interesante porque Nehemías, sobre todo Nehemías, pero también Esdras, se han tomado como ejemplos de líderes, ¿eh? Líderes que gracias a eso el pueblo de Israel pues les siguió y consiguieron los objetivos que Dios quería para ellos. Entonces, a mí me ha hecho pensar en los tipos de liderazgo que existen, ¿no? Por ejemplo, solo por mencionar tres, sería el liderazgo laissez-faire, que es que tú dejas que cada uno haga lo que quiera. Es un liderazgo muy light, donde en realidad no pones límites ni reglas. Me viene mucha gente a la cabeza, ¿no? Estábamos mucho de moda, sobre todo en algunos padres. Sí, exacto. Eso es lo que hoy en día parece que sea la moda, ¿no? Yo, que mi hijo haga lo que quiera. Pero no, exacto. En vez de padre, soy amigo. Sí. Luego está el liderazgo transaccional. Tú me das algo, a cambio yo te doy algo, ¿eh? Sí. Eso sería un poco pues lo que pasa con los profesores, cuando en realidad no hay un buen liderazgo y es el típico profesor que todos hemos tenido. Tú estudias, yo te apruebo. Exactamente. ¿Eh? No hay es al orden del día, ¿no? Porque yo creo que es un elemento de una empresa, lo que sea. Tú rindes, tú trabajas, cobras a final de mes, exacto, más o menos, ¿no? Exacto. Sí. Y luego está lo que sería el ideal, que sería el liderazgo transaccional. Transaccional no, transformacional. Ah, vale. Muy bien. Es parecido, pero no es igual. Pero no es igual. Y entonces, el liderazgo transformacional lo que tiene son una serie de características que tengo aquí, que es, por ejemplo, carisma. Para ser un líder transformacional tienes que tener carisma, obviamente, para que la gente te siga, porque si no lo tienes no te van a seguir. Motivación inspiradora, es decir, tú no estás pensando en ti como líder que quiero sobresalir y ser el mejor, wow, aquí estoy yo, sino que tú lo que quieres es motivar a los demás para que los demás lleguen a alcanzar un alto grado de lo que sea en el sentido en que tú seas líder. Luego, un estímulo intelectual, tú estimulas al otro para que crezca intelectualmente, para que mejore su vida. En cuarto lugar, consideras a cada uno individualmente, es decir, tú piensas, no piensas en grupo, no piensas en la clase, sino, por ejemplo, si nosotros que somos profesores, sino que piensas en cada uno individualmente. ¿Qué necesidades tiene Eric? ¿Qué necesidades tiene Víctor? Y yo voy a intentar ayudar para que crezcáis en ese sentido. Y en quinto lugar, elasticidad emocional, es decir, empleas el sentido del humor, o sea, digamos que lo que haces es enseñar o dirigir a ese pueblo o a esos alumnos con amor y con sentido del humor y con cercanía para que ellos pues se sientan un poco identificados contigo. Entonces trasladándolo a la escuela sabática de esta semana, Nehemías tiene esas características, ¿no? Ahora voy a eso. Entonces, Nehemías lo que hace es que ora y pide dirección a Dios. En primer lugar, Nehemías no se pone a él como, digamos, soy el centro y yo, que soy un super macho líder, No. Él primero ora a Dios, o sea, se humilla ante Dios, le pide la dirección. En segundo lugar, revisa la situación sin decir nada a nadie. Eso es muy interesante, a mí me ha gustado mucho. Él se va, dice que a los 3 días de llegar a Jerusalén, se va por la noche y lo que él quiere ver es, no quiere que nadie le diga cómo van las cosas, sino yo, in situ, quiero saber qué está pasando. ¿Vale? Propio criterio, no segunda fuente exacto, primaria. Y no quiere que nadie lo sepa, porque esto es algo que no quiere estar influenciado por el punto de vista de los demás. En tercer lugar, antes de presentar algo, Nehemías planifica todo. Es decir, cuando él ya presenta, él ya tiene el plan, los objetivos, a dónde quiere llegar, cómo lo quiere hacer. Eso es muy interesante, porque muchas veces un líder llega y dice, bueno, chicos, ¿qué hacemos? Hoy en día está muy bien visto eso y está bien, pero tú detrás tienes que tener un plan, porque si no, es el caos. O sea, cuando tú puedes hacerlo, pero siempre que tú ya tengas pensado un plan y redirijas a la gente hacia ese objetivo. Hay una estrategia, ¿no? Claro, hay una estructura también detrás. En cuarto lugar, incentivó al pueblo para pedirles que se comprometieran. Es decir, los motivó de tal manera que dice la Biblia, cuando leemos el texto, que todos a una se pusieron a ayudarle porque se sintieron súper motivados. O sea, que era una persona con un carisma, como decíamos antes, muy interesante. Y en quinto lugar, entusiasmo. O sea, fue una persona que entusiasmó al pueblo, que él mismo creía en eso. Porque muchas veces el problema de que la gente no crea en aquello que les proponemos es que ven en nosotros que ni siquiera nosotros nos lo creemos. Entonces, el primero entusiasmado tiene que ser uno mismo, ¿no? Ahora que hablamos de entusiasmo, como filólogo, un paréntesis. A mí vale. Me gusta esta cosa. No sé si sabéis que la palabra entusiasmo es una palabra griega que significa, es enceumí, que significa Dios dentro de mí. Es curioso que cuando nosotros tenemos más ganas de hacer algo, más proyección, más cosas, es cuando tenemos una buena relación con Dios. Claro. A veces pensamos que el entusiasmo es solamente una técnica. No, el entusiasmo es más que esto, es una relación, ¿no? Y de la relación surge. No, lo que solo quería añadir de lo que estaba comentando Esther, que en verdad sí que todas las características que has mencionado las tiene Nehemías, pero si nos fijamos en Esdras, prácticamente es lo mismo. Es decir, sí. La preparación que tiene antes de presentar el proyecto al rey, cómo trata con los judíos una vez llega a Jerusalén, cómo trata con ellos con los problemas, es una cosa que es bastante común. Y me gustaría resaltar que en este momento, una de las cosas que yo añadiría a este tipo de liderazgo es que en ese momento tenían la necesidad de estar en un punto, o sea, en un lugar que tuvieran algo de influencia, ¿no? algún tipo de capacidad de poder. Y en el caso de Esdras y Nehemías, nos puede parecer que no, porque a veces cuando nosotros leemos que Nehemías era el copero del rey, muchas veces pensamos en, bueno, pues a un sirviente que estaba ahí alrededor del palacio y demás, pero realmente, si nosotros nos fijamos en el texto dice que Nehemías habla directamente con el rey. Con el rey, sí. Si nosotros nos vamos a las costumbres persas, en el palacio real, quitando las personas que eran muy, muy cercanas al rey, el resto de personas tenía que estar en su presencia de rodillas, mirando al suelo, no le podían ni enseñar las manos ni mirarle, por lo tanto, tanto Esdras como Nehemías, que los dos tuvieron una conversación directa o un canal directo con el rey, nos indica que eran personas muy importantes en Persia. Y claro, eso también nos dice el sacrificio que tuvieron que hacer de pasar de ser personas muy importantes, probablemente muy ricas en Persia, a irse hasta Jerusalén a ver nadie, qué pasa. No sé nadie, a que no le hagan ni caso. Exactamente, porque ellos realmente podían tener la idea de llegar a Jerusalén y empezar a mover las cosas, pero si lo pensaban, y yo creo que ellos seguramente lo tuvieron en la cabeza, era una posibilidad que llegaran a Jerusalén y la gente que estuviera ahí no les hiciera caso. Bueno, pasó en cierta medida, ¿no? Exactamente. Una gente. A mí me llama la atención varias cosas, y positivamente con relación a lo que decís, con relación al liderazgo de ellos, que luego vamos a ver en su máxima proyección en Jesús. En Jesús, ¿no? Sí. El líder transformacional nato, que se preocupa por todo el mundo, que está por todo el mundo, que capta, que crea una relación, va a ser Jesús, y lo estamos viendo. Una cosa muy interesante, sí. En Jesús lo que se va a ver es sentido de pertenencia, que eso es lo que yo creo que Esdras y Nehemías también tenían, ¿no? Sí. Ellos se sentían que pertenecían al pueblo de Dios, por eso no les cuesta volver, aunque dejaban un montón de cosas. Cuando tú te sientes que perteneces a un grupo determinado, eso te motiva mucho más, ¿no? Sí, porque el ideal está por encima de las condiciones físicas o sociales que tienes alrededor. Un par de cosas con relación. En este caso, por ejemplo, esta semana estudiábamos la oración de Nehemías. A mí me llama la atención la oración de Nehemías. Quiero deciros que es muy interesante por varias cosas. Primero, nosotros, a partir de la destrucción de Jerusalén, que se llevan a gente del exilio, se va a desarrollar una dinámica que no vamos a encontrar tanto en textos anteriores, que es la dinámica del ayuno y la lamentación. Y después la petición. Bueno, tenemos el libro de lamentaciones, un libro entero en Jeremías, también el desastre fue muy grande, ¿no? Entonces el hombre escribe ese libro. Pero vamos a ver tanto en Esdras y Nehemías que esa mentalidad existe. O sea, sabéis que va a haber, cada época tenemos nuestra mentalidad. Por ejemplo, nosotros rehuimos mucho lo negativo, hablamos de la muerte, queremos ser siempre más positivos en nuestros procesos. En aquella época, por ejemplo, vamos a encontrar mucho que resuelven muchas cosas orando mucho, ayunando, y quiero explicar algún detalle sobre el ayuno que creo que sea importante, y reconociendo la situación. Vemos que en la oración Nehemías hace esto. Él se dedica y su oración va a tardar en contestarse 4 meses, ¿no? Sí. O sea, ni uno ni dos, va a estar mucho tiempo en ese proceso. Con relación al ayuno, yo quiero decir una cosa para que la gente no se confunda, y mucha gente lo confunde. Nosotros a veces tenemos una mentalidad, un pozo de otras religiones que nos hace ver las cosas equivocadas. El ayuno no es una obra que tú haces para que el Señor te bendiga con algo mejor. No. En la antigüedad el ayuno era eliminarte aquellas cosas que te hacían invertir mucho tiempo, ¿de acuerdo? Hacer comida, hacer fuego, no era encender, como claro. Nosotros tenemos hoy día, o poner una cocina de inducción, era muchísimo trabajo. Entonces, cuando tú ayudabas, en realidad esa gente que estaba acostumbrada a comer menos que nosotros, en realidad lo que estaba era enfocándose. Claro. Hoy día no nos diría ayuno, no diría no te vea la serie del Netflix, ¿vale? Pégate una semanita sin estar enganchado al teléfono, ¿no? De hecho, con respecto a eso, en muchas otras religiones el ayuno se considera como un acto de purificación. Exacto. Claro. Exacto. Claro. Tú eliminas, tu mente está tranquila, estás en un estado óptimo para poder pedir o por. Para poder comunicarte con Dios. Y la oración de Nehemías es muy bonita, que para mí es un tipo de liderazgo que es básico. Es decir, si yo quiero ser un líder transformador, tengo que ser transformado. Entonces, él se para ante el Señor, confiesa los pecados de su pueblo, se preocupa, reconoce cómo es Dios. Si vosotros leéis el texto, hay un montón de expresiones sobre Dios que es muy bonito. Es muy bonito. Y hay una que dice, recuerda, acuérdate. Como si Dios se olvidara. Estas son expresiones muy nuestras, ¿no? Cuando decías que Dios se olvida. No, Dios no se olvida. A lo mejor yo no soy consciente de lo que se acuerda Dios de las cosas, pero a lo mejor yo tengo que decirle, Señor, recuerda, el Señor se va a sonreír y dice, sí, siempre me acuerdo, pero te lo agradezco, ¿no? Para que tú veas que yo siempre me acuerdo de ti, ¿no? Hay mucha expresión, pero a mí me llama mucho la atención la oración que empieza diciendo, Señor de los cielos. Ahora Mazda era seguramente el padre de los dioses persas, el dios de la luz, el Señor de los cielos, el más importante. En realidad, nada más empezar, está diciendo, dejo a un lado el panteón persa, tú eres mi Dios. Tú eres el Señor de los cielos, ¿no? Yo creo que eso también puede tener algo que ver con el pensamiento político que se tenía precisamente en Persia. El tema de que tuvieran diferentes satrapías y diferentes sátrapas, claro, para el pueblo que estaba a 2.000 kilómetros de la capital, su rey no era el rey de Persia, era el sátrapa de su provincia. Por eso se referían muchas veces al rey de Persia como rey de reyes. Entonces yo creo que de ahí también viene un poquito eso de decir, Señor que estás en los cielos, eres el señor de todos los señores. De todos los dioses. Exactamente. Muy bien. Yo quiero añadir una cosa que a lo mejor la gente no lo tiene tan claro. Dice, bueno, ¿qué aprendió el pueblo? ¿Por qué el Señor se tuvo que llevar tan lejos? Es decir, todo por el desastre que fue aquello. ¿Qué ha aprendido a la vuelta? Pues hay algunas cosas que quiero decir que es interesante y que ya se nota en Nehemías desde el principio. Primera cosa. Al no tener templo, porque cuando ya no tienen templo, sabes que fortalecieron la religiosidad familiar. O sea, es una de las épocas en que luego va a aparecer este problema cuando hablemos del tema de los matrimonios, porque es que era pegar en el matrimonio mixto, era pegar en lo que era la identidad del judaísmo en ese momento. No había templo, la gente se quedó desanimada, pero dijo, no, nos reunimos más en casa, hablamos nosotros, familiarmente. En eso fue positivo. Al no celebrar las fiestas, porque no había templo, no se puede celebrar fiestas, empezaron a observar mejor el sábado. Entonces se reunían más a menudo, hablaban sobre el sábado, ¿de acuerdo? Al ser minoría y estar rodeado, no sé si ha pasado a vosotros, pero cuando uno está en minoría, casi siempre fortalece más su identidad, ¿no? Al ser minoría, el pueblo fortaleció su identidad, ¿eh? Más que cuando era pueblo viviendo comúnmente. Y al encontrarse con tanto Dios, se dieron cuenta de la diferencia entre esos dioses, muchas veces malignos. En ocasiones, sabéis que en el mundo babilonio y persa hay cantidad de demonios, de ángeles, hay todo. De hecho, la demonología y la angelología se va a desarrollar más en los libros a partir del siglo VIII, cuando se contactan con todo este tipo de pueblos. También te ayuda a entender que tu Dios es mejor. Claro. Tú solo Dios está en tu casa, no lo contactas, pero cuando tú no contactas con otro, dices. Y ahí Nehemías, en su oración, se nota esto, ¿no? Se nota esos pasos que ha dado el pueblo de crecimiento. O sea, el exilio fue una tragedia, pero beneficiosa. También fue una bendición, ¿no? Claro. Y esos dioses además siempre requerían sacrificios y esfuerzos que nuestro Dios no nos los pide, ¿no? Y entonces esa diferencia, esa distinción ellos tenían que verla porque otros dioses, para que no se enfadasen, para que no tuviesen luego ellos problemas, tenían que estar siempre como tratándolos como entre algodones, ¿no? Y el Dios de los cielos no nos pedía eso. Hombre, no me atrevería a decir que es la razón por la que hubo el exilio, porque evidentemente no, pero sí que es verdad que al final Dios utiliza las diferentes situaciones para siempre sacar algo positivo. Es decir, aunque evidentemente el exilio fue una tragedia, al final, como bien dices, Víctor, ayuda a fortalecer la identidad, que de hecho lo vamos a ver después, cuando vuelven les cuesta mucho más mantener la identidad judía cuando están en libertad y cuando están en su casa, que cuando están en tribulación y están sufriendo. Sí, y de hecho, no. Bueno, yo creo que esto es universal, ¿no? De hecho, a todos nos pasa, ¿no? Cuando uno está en condiciones de minoría, de presión social, la identidad es mucho más fuerte, ¿no? Que cuando está casado. Nosotros parecía, no, los años que hemos vivido fuera de España, era muy divertido porque aquí escuchas a alguien hablando español y le da igual. Cuando vivíamos fuera de España y escuchabas a alguien que decía media frase, no, parecía que se volcaba el corazón, ¿no? Esto que está pasando. Sí. Lo mismo pasaba con esa religiosidad. Yo algo tiene. Hasta algunos cantantes que aquí ni los escucharía, pues en esos países te... Los ponen solo para recordar, ¿no? Yo hay una palabra que aparece en muchas versiones que quiero comentar porque quiero matizar. Cuando en la oración se habla de que Dios es un Dios y dice grande y... Algunas versiones dicen temible, otras dicen terrible. Yo quiero hacer un matiz, porque en español, cuando yo digo terrible o temible, tiene una connotación muy negativa, ¿vale? A mí lo que me da temor no me gusta, o si me da terror, menos, ¿no? Terrible sería lo que te produce, ¿no? Terror. Y he observado que en español la mayoría de las versiones dicen esto. Sin embargo, el mismo texto de la oración de Nehemías que tenemos en Nehemías, cuando uno está leyendo el final de la oración, el mismo verbo que se usa cuando antes se ha dicho terrible, se dice honrar o respetar. Y yo creo que ahí está la clave. Es decir, no es un Dios al que le tengamos que tener miedo, pero sé que es un Dios al que hay que respetar. Hay que honrar. O sea, es Dios. Y respetar. Es Dios. O sea, cuando él dice, tú eres un Dios grande, dice un Dios a quien hay que considerar, hay que tener respeto. Lo digo, yo diferenciaría porque a veces nos surge ese concepto del Dios medieval, ¿no? Claro. Temible, horrible, ¿no? Temeroso, ¿no? Sí. Me parece muy curioso eso, pero yo también creo que puede ser un poco contextual, porque en aquella época los dioses terribles, es decir, eran los dioses que eran capaces de destruir a las naciones enemigas. Entonces también se poderosos, puede... ¿no? Nosotros hoy siempre el tener una connotación negativa, el ser terrible, pero igual en aquel entonces el ser terrible simplemente decía que es un dios poderoso. Y claro, que realmente tiene para capacidad... Para que la gente lo entendiera. Exactamente. ¿No? Claro, de hecho, el gran dilema, imaginaos, cuando... llegan los babilonios y toman Jerusalén, la gran pregunta es, ¿Marduk es más poderoso que Yahvé? Que, sí, claro. ¿No? ¿Qué está pasando aquí? ¿No? Claro. Incluso hoy día hay religiones que cuanto más grande es el templo, más grande es tu Dios, es más verdadera la religión. ¿No? Uh-huh. Uno se va a ciertos países y dice, ¡qué templo! ¿No? ¡Qué barbaridad! Pero es que, claro, sí manifiestan también la grandeza. ¿No? Son como visiones. Pero yo sí que quisiera matizar que en el mismo texto, incluso, cuando te está diciendo terrible, un poco más adelante dice, respétalo, ¿no? Hónralo, ¿no? Es decir, es la misma raíz, la misma palabra. O sea, que está más en la connotación, si bien es poderoso y grande y que la gente tiene que saber que es Dios, no es un Dios que quiera que tengas miedo, ¿eh? Ya. Por tener miedo. ¿No? ¿Sabes lo que pasa? Que como Dios es un Dios cercano, que lo que Él quiere es habitar entre nosotros, muchas veces podemos confundir, ¿no? Ese compañerismo y ese con falta de respeto. Y entonces un poco es lo que yo veo en estos textos. Bueno, ese es el análisis que para mí hago, ¿no? El pensar, vale, Dios es tu compañero, es tu amigo, es tu padre, pero con un respeto, con es un Dios, temor, es Dios, es recordando Dios, que es Dios. Es Dios. Si os parece, me gustaría para terminar que leyéramos un texto de Elena de Guay, a ver qué opináis vosotros. Dice, la facultad de orar como oró Nehemías en el momento de su necesidad es un recurso del cual dispone el cristiano en circunstancias que otras formas de oración pueden resultar imposibles. Los que trabajan las tareas de la vida, apremiados y casi abrumados de perplejidad, pueden elevar a Dios una petición para ser guiados divinamente. Cuando los que viajan por mar o por tierra se ven amenazados por algún grave peligro, pueden entregarse así a la protección del cielo. En momentos de dificultad o peligro repentino, el corazón puede calmar por ayuda a aquel que se ha comprometido a acudir en auxilio de sus fieles creyentes cuando quiera que le invoquen. En toda circunstancia y condición, el alma cargada de pesar y cuidado o fieramente asaltada por la tentación puede hallar seguridad, apoyo y socorro en el amor y el poder inagotables de un Dios que guarda su pacto. Qué bonito. Muy bonito. Me parece que es una herramienta que no siempre somos conscientes de que la tenemos, ¿no? El poder de la oración. El poder de la oración, ¿no? Y el no desistir, porque a mí lo que me ha enseñado es que Nehemías estuvo 4 meses y su fe no decayó. Nosotros muchas veces queremos la respuesta rápida, porque este mundo que vivimos es rápido, ¿eh? Ya solo podemos fast food, ver... Fast food, fast religión, ¿no? Ya ves dos minutos un YouTube y ya te parece, ¿no? Y no, hay que tener paciencia, porque si sigues manteniendo la fe, Dios contesta. Pero no va a contestar cuando tú quieras, contesta cuando cree que es conveniente, ¿no? Entonces, a mí lo que me llama la atención es que él no desistió y estuvo hasta que 4 meses después recibió la respuesta. A mí lo que me gusta del texto es pensar que Dios participa de nuestra historia más de lo que pensamos. O sea, no comprendemos siempre cómo participa, pero participa. A veces lo entrevemos, ¿eh? A veces dice, fíjate, que oré yo pidiendo tal cosa y con los años he descubierto que lo que me pasó fue lo mejor y ahí entreves a Dios. Pero lo que está claro en ese texto que me gusta mucho es que ahí hay una fuente, ¿no? De energía, de posibilidades, de poder que está en el Señor. Uh-huh. Bueno, oye, pues muchas gracias. Bueno, ha sido un placer, ¿eh? Estamos disfrutando del texto, hay que seguir, ¿eh? Sí. La semana siguiente vamos a ver el tema del llamado, la vocación, toda esa serie de cosas, sí. El porqué de las cosas y vamos, animamos a todo el mundo a que siga leyendo. Sí, ¿no? Porque la verdad que los más beneficiados es uno mismo, ¿no? Más que nada. En la tercera parte de la Escuela Sabática Viva, usa 10 minutos y analiza. ¿Cómo podemos aplicar lo estudiado? ¿De qué manera puedes compartir tu esperanza con las personas que te rodean? Animamos a cada unidad de acción a tener una experiencia más allá del sábado. Cread vuestros propios proyectos misioneros. Programad en vuestras casas reuniones para orar y para confraternizar. Buscad un tiempo en la semana o en el sábado en la tarde. Gracias por acompañarnos hasta aquí y querer que tu escuela sabática sea un proyecto lleno de vida. Nos vemos la semana que viene.